Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de la ciudad de Barcelona. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Los lunes en directo de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. También en sintonía con radio, la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas y el sábado siguiente la repetición a las 8 de la mañana. En Granada, Radio Almaina, 107.1. Miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada, la web radioalmaina.org. Y aquí en Cataluña, en Torelló, Radio Arc, 103.5, la web www.arrc.cat. Radio Arc en Torelló, sábados a partir de las 21 horas. Y novedad, esto es una novedad también, en Madrid Radio ELA comienzan a repetir el programa. Ya les daré las coordenadas de la Radio ELA en Madrid. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. El mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Comenzamos, como es habitual, con voces femeninas, Diana Palau y Joel Moreno, Coordinax Project, del álbum Play, y este tema que es el número 4. Una composición de Diana y de Joel. Are you really gone? Silence spoke. don't know where to look for, but sure this emptiness can be filled up with many words. Spell them to me. Eso era Diana Palau, y Joel Moreno, de el álbum, Play. Diana Palau, Joel Moreno, Codinax Project. Es un disco que acaba de salir hace muy poquito. A ver, les digo ahora la fecha. Les digo ahora la fecha que debo tenerla por aquí. Haré uso de la lupa porque las discográficas se ponen información de forma tan mínima que como que no tengas una lupa no lo puedes ver. Bien, de todas maneras les cuento algo, les comento algo de Diana Palau. Diana estudió en el Taller de Músics de Barcelona y acabó sus estudios superiores en el SMUC, Escuela Superior de Música de Cataluña, en la especialidad de canto jazz. Esto fue el año 2007. Ella allí recibe clases de Ana Finger, Eladio Reynón, saxofonista, Ana es cantante, Albert Bouvé, pianista, Joan Díaz también, Joan Monet también, y Agustí Fernández, todos pianistas. Vaya profesores que tuvo esta mujer allí en el SMUC. Graba con el ensamble de voces del Taller de Músics, dirigido por Ana Finger, en el año 2002. Con ese grupo participa en el Festival de Jazz de Barcelona del mismo año, acompañando nada menos que a Bobby McFerrin. También colabora con Joan Albert Amargós en el Festival de Músicas de la Mediterránea del año 2005. Actualmente también forma parte de diferentes grupos como el Diana Palau Group, el proyecto de poesía y música Secuencias per Amaragall, poeta, y el colectivo de música improvisada Mondo Aéreo, dirigido por Alessandra Patruco. Y lo que tenemos es lo último de Diana Palau, que lo estará presentando muy prontito en el festival este dominguero que hay en el Auditori, Bermud al Auditori. Estarán presentando el disco. Ya le doy fechas y horas. De momento nos vamos a un segundo tema. El primero era un tema original. Y ahora les voy a hacer escuchar una preciosa balada, un clásico. Embraceable You. Diana Palau, Joel Moreno. Thank you. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to mama, come to mama too. My sweet embrace upon you. Ahí teníamos ese Embraceable You, una magnífica balada. Preciosa balada, que este sábado, en el ciclo este de Round About Midnight, en el Teatro Coliseum, los sábados a partir de las 11:30, no cada sábado, pero pueden mirar la programación, estaba la cantante norteamericana Jane Monheit, e hizo una versión de este tema, fabuloso. Aquí tenemos la versión de Diana Palau y Joel Moreno Codinac, del Project, del disco Play. La voz de Diana Palau, la guitarra de Joel Moreno Codinax. Escuchemos otro tema antes de pasar a presentarles a nuestro invitado, que nos viene a presentar un nuevo disco, y además nos ha traído de sorpresa un disco con un trío de cantantes que son hermanas, pero eso se lo dejaremos a él, que nos cuente de qué va la historia. Y mientras tanto, vamos a escuchar otro tema de este álbum. Y será, vamos a ver, ¿qué les voy a hacer escuchar? Tu respiración, así se llama este tema. Es el número 3 de este álbum de Diana Palau y Joel Moreno Codinax. Noctámbulas, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde, no se olviden, esa es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Danza conmigo, siente. susurrame, danza conmigo, siente el mar ondulante de placer, mar ondulante de placer, mar. Ahí teníamos este tema del disco Play, que ya lo han podido escuchar y apreciar, está en castellano. Tu respiración, el tema, es un original de Diana Palau. Ah, y entre aquí charlar con nuestro invitado, me había olvidado de mirar la fecha del concierto de Diana y de Joel Moreno Codinax allí en el auditorio. Lo buscaré en internet mientras escuchamos el siguiente tema que nos lo va a presentar nuestro invitado, el señor David Viñolas. David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, me has sorprendido con este disco que me has traído. Bueno, el tuyo ya lo tenía porque me lo envió la discográfica, sí. Quadran Records, de Lleida. Cap al Cap Vespra. Eso es. Cap al Cap Vespra. Claro, porque juegan con el diseño de las letras. ¿Quién hizo ese diseño, David? Lo hicieron unas amigas mías que son diseñadoras. Ya. Yeah. Que tienen una web que se llama piscastudio.com. ¿Pisca? Sí. piscastudio.com. Y son unas chicas jóvenes que me gusta bastante cómo trabajan. Y bueno, además, pues nos conocemos de hace años. Uh-huh. Y me lo hicieron ellas el diseño. Wow. Pero claro, para los que no somos, o los que no son, bueno, yo no soy catalano parlante, pero bueno, lo hablo, lo entiendo bastante bien. Claro, para el que no, va a ver esto y va a leer, digamos, sílaba por sílaba, cap al cap vespra. Claro, y la gente no sabe qué es el cap vespra. El cap vespra es el anochecer. El anochecer. Y cap al cap vespra sería como hacia el anochecer. Ajá. Es un poco, bueno, eso pues, un poco pues el final de la tarde con el principio de la noche, ¿no? El momento de caída de luz, de desvanecimiento del día y de cuando los noctámbulos empiezan a salir de eso. Empiezan a salir de la cueva. Claro. Los vampiros comienzan a desperezarse, ¿no? Eso. Y el título es tuyo, seguro, ¿no? Sí, el título es mío, sí. Sí. Bueno, vamos a, antes de pasar a presentar el disco, cuéntame un poco de esta sorpresa que me has traído, las The Seis Sisters. The Seis Sisters, sí. ¿Qué es esto? Mira, yo no las conocía. Pues yo creo que quedarás enganchado. ¿Seguro? De esas tres mujeres, sí, sí. No, porque ha sido muy curioso, porque al llegar aquí pues he visto pues que siempre dedicas un espacio a cantantes femeninas. Siempre comienzo con mujeres, siempre. Y The Seis Sisters son tres hermanas, las tres cantantes, yeah. Y tienen un par de formaciones. Una formación de gospel, que es The Seis Sisters. Y luego también tienen, o en este caso tengo que hablar también con... Tenemos... Ah, tú estás metido ahí. Yo estoy metido ahí, sí. Bueno. Y es un grupo que se llama Funky Step and the Seis Sisters, que empezó pues siendo un grupo tributo al soul y al funk de los 60, más bien esa época más retro. Ajá. Y que bueno, que ha ido evolucionando y ahora pues ya cada vez estamos trabajando ya más repertorio propio. Y luego pues ya es una banda típica de música negra, pues con pitos, base, uh-huh. y las tres voces que son impresionantes. Y justo pues llevaba encima un single que sacamos hace un par de años, que hay pues cuatro canciones, uh-huh. y aquí te lo he dejado. Tú ya venías preparado, ¿no? Sí. No, yo esta tarde te lo comentaba antes a micrófono cerrado, estuve a punto, cuando nos intercambiamos ahí en saludos y información, estuve a punto de escribir, decir, mira, trae algún tema, algún disco, David, de una cantante que te guste. No hizo falta. No hizo falta, no. ¿De dónde son estas mujeres, las seis? Pues estas? Mira, ellas, digamos que conozco un poco su historia. Son originarias de Ghana, pero ya hace muchos, muchos años. O sea, ellas ya de pequeñas que están en Cataluña. ¿Y dónde viven ellas? Y viven, bueno, están pues entre Barcelona, Hostalets de Balañá, Vic, están pues por esta zona, ¿no? No están ellas con base aquí en Barcelona. Sí, sí, sí. Hay, como son tres, hay un par de ellas que tienen andan por ahí dispersa. Base en Barcelona. Pero bueno, es que en definitiva, claro, estamos, digo estamos porque yo vengo de Centellas, de la comarca de Osona también, que estamos a 50 kilómetros de Barcelona, ¿no? Luego, pues, al igual no tenemos residencia fija en Barcelona, pero sí que estamos vale. En constante contacto con la capital catalana, ¿no? Que es capital, donde pasa un poco todo. La capital catalana. David, mira, en primer lugar, gracias por haber venido. Desde allí yo no calculaba exactamente en cuántos kilómetros había, 50. 50, sí. Bueno. En cercanías, que son bastante malas, estamos a una horita más o menos. Una hora de tren. Sí. Sí que va lento. Sí, sí, es terrible. Bueno, entonces este es un EP de las Six Sisters. El título de este EP... No, pero Funky Step es el nombre del grupo. Funky Step es el nombre del grupo And the Six Sisters. And the Six Sisters. Debo decir que nuestro invitado, David Viñolas, toca la batería. ¿Y los Funky Step quiénes son, digamos, los componentes del grupo? Pues mira, están las tres cantantes, Edna, Katy y Yoli Sei. Luego en la sección de vientos está Albert Bartolomé a los saxos. Y Paul Padrós a la trompeta. Paul Padrós, que quizá te suene más de la onda de Robadós y de... Exacto. A él le gusta mucho la música improvisada. Sí, es un gran trompetista. Uf. Sí, sí. Y luego están, pues, Guillem Plana a la guitarra, que es el hermano de Adrià. Ajá, de Adrià Plana, vale. Sí, sí, vale. Todo queda un poco en familia. Y luego está a los teclados está Guillem Solé, Enric Puigdescens al bajo, uh-huh. y yo, un servidor, David Viñolas, a la batería. A la batería. Bueno, eso es. ¿Qué te parece si escuchamos un tema de este EP? ¿Tú habías sugerido uno? ¿Por qué me habías sugerido este, el tema número uno del EP? Mira, porque el EP ese lo grabamos hace, pues eso, ya ahora un par de años. Y digamos que la parte central del EP, uh-huh. son covers, son dos versiones, uno de Marvin Gaye y el otro, no me acuerdo, Lane and Smith. Eso es. Y hay un cuarto tema, luego, número cuatro, de un tal David Viñolas. Hay un cuarto tema de un tal David Viñolas. Viñolas, ya me contarás quién es. Lo que no te lo he propuesto porque es instrumental ese. Vale. Y luego el primer tema, pues es un tema de composición propia, que la letra la hizo la propia Edna Say. Sí. Y... el tema se titula The Six Sisters Song y la letra habla un poco, pues, de cómo ellas llegaron a cantar ya los escenarios, ¿no? Es una pequeña autobiografía que se hicieron. Perfecto. ¿Ella en qué idioma cantan normalmente? En inglés. En inglés. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a las Six Sisters con el grupo Funky Step, y todo el groove lo pone desde la batería aquí el amigo David Viñolas. The Six Sisters Song. We'll be right back. before the show and let yourself to the wind. The same sisters, here we are to stay. Now it's time to let us tell you what we meant. Now all it started when we were just babies. We really knew just how to rock. Yeah, yeah. We sang and danced until the night came over. You could hear us side to side our time. To the wind, the same sisters, here we are to stay. Now it's time to let us tell you what we mean. The same sisters, here we are to stay. Get ready for the show and let yourself to the wind. The same sisters, here we are to stay. Now it's time to let us tell you what we mean. The same sisters, here we are to stay. You know. A las seis sisters y este tema titulado The Six Sisters Song. David, vaya caña de estas mujeres, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Bueno, el tema comienza con la parte instrumental y comienzan fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, ese tema tiene un toque así en lo que hablábamos antes, más ya. Retro, ¿no? Tiene ese punto del soul, quizá más garajero, más de los 60, ¿no? Algo así. Sí. Yo de repente me sonaba como un aire del Voulez-vous coucher avec moi, o algo así. También, sí. Al igual el riff de guitarra puede recordar. Pues, ¿verdad eso. Que sí? Sí. Algo anda por ahí rondando el riff de guitarra. Sí. Cierto. Sí. Oye, ¿y este grupo sigue en activo todavía? Sí. Ahora más que nunca, digamos. Ahora porque, más que nunca. Sí. Hay expectativas de futuro. Y bueno, ahí tenemos algunos bolos este verano en bastantes fiestas de Cataluña, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Y haciendo pues eso, básicamente ahora terminando pues eso, el repertorio pues muy encarado a versiones, pero sí que ya estamos trabajando también toda una línea de repertorio propio. Ajá. que eso, a ver si pues a finales de este año lo grabamos y ya de cara pues... Y por fin hay sí, disco. Sí, hay disco. Pero bueno, en la fiesta me imagino que lo que más pega es son las covers, ¿no? Las versiones. Sí, sí, sí. Y funciona bastante bien, ¿no? Me imagino. Tienes tres voces que se te ponen a cantar Aretha Franklin y yeah, se lo llevan todo. Ya. Oye, como hay un tema de Ed Townsend y Marvin Gaye, me imagino que también harán no solamente versiones de cantantes femeninas, sino que por ahí también saldrá James Brown. Sí, ¿no? James Brown y Stevie Wonder y lo que haga falta. Sí, sí, sí. Mientras tenga groove, buen ritmo y haga bailar a la gente, lo que haga falta. Eso es, sí. Oye, sí, ¿y sí, el proyecto de dónde sale? ¿Cómo nace este proyecto? Lo de Funky Step and the Six Sisters. Exactamente. ¿Qué es lo que es primero? ¿Aquí es la gallina o el huevo? ¿El grupo o las cantantes? Aquí fue el grupo primero. Curiosamente, empezamos que era The Funky Step Band y solo había la hermana mayor, vale, Edna. Vale. Y bueno, fui yo que le propuse a Edna ya hace unos años. Oye, ¿por qué no hacemos una banda tributo y nos lo pasamos bien y tal? Yeah. Y la chica enseguida, pues sí, tal. Y nada, a los dos días teníamos ya la banda armada, no nos costó nada. Nada, ¿no? Oye, las hermanas, me imagino que por su cuenta ellas también cantaban, son cantantes, ¿no? Sí, sí, las tres son cantantes. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos con el grupo de covers, sí, o sea, Funky Step, al igual era 2006, 2007, ya hace bastantes años. Yeah. Y luego las hermanas, las dos pequeñas, que son gemelas. Ya. Yeah. Aún eran pequeñas, al igual tenían 14, 15 años. ¿Cuándo, ¿no?, comenzó el grupo? Sí, sí, sí. Y claro, luego, pues más adelante, ya pues que fuimos también cambiando un poco la órbita del grupo, tal. Y Edna nos propuso, oye, mis hermanas de coristas, pues perfecto. Y ahora ya no hay una cantante y dos coristas, sino que hay tres frontmans impresionantes, ¿no? Sí. O sea, ha evolucionado el grupo. Ya, claro, siendo jovencitas, pues a lo mejor no había la suficiente self-confidence. Sí, bueno, y es eso, ya te digo, ¿no? Como el grupo pues empezó con... No, como un divertimento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yeah, luego, yeah, pues, al ir creciendo y al ir profesionalizándose, pues es cuando entraron ellas ya... Qué bien, sí, qué sí, bien. Y lo bueno es eso, que haya trabajo, y tú me dices que este verano ya viene bien de cara. Este verano está viniendo bien, sí. Fantástico. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué te parece si escuchamos, para irnos adentrando ya en tu música y presentar el disco, si escuchamos el instrumental del cual tú eres autor? Perfecto. ¿Sí? Ok. Mercedes Groove. A ver, cuéntame, ¿quién es esta Mercedes? No se lo estarás dedicando a tu coche, ¿no? Más Mercedes, que nada... Al mío precisamente no, pero sí que en la portada del single es que hay un Mercedes. Hay un Mercedes. Y yo dije, bueno, este debe ser el y Mercedes un poco, de David. Sí, no, pero no es mío, pero no me lo dejan conducir. Faltaría más. Pues sí, un poco está dedicado al ser un tema instrumental que tiene un punto, ya lo escucharéis, yeah, tiene un punto de banda sonora de serie B de años 70, tiene un punto policíaco. ¿Ah, sí? Ah, de aquellas policíacas de coches, persecución, sí, de coches. Y fue, mira, pues vamos a ponerle Mercedes Groove, ya que cierra el single, y hemos montado la portada pues así en un poco... serie B, ¿no? Un poco negra, digamos. Sí, sí, pues... sí, porque se ve un Mercedes-Benz blanco, sí, claro, con las tres hermanas, una sentada en el capó, la otra en la puerta, así un plan muy chulo, sí, y sí, la otra apoyada en el guardafangos o guardabarros, como se diga aquí, y la placa, no me digas, ¿eh? Dance or die. Yeah. Baila o... O muere. O muere. Pues escuchemos... Declaración de principios, directamente. Entrada, ¿eh? Y eso que solo le pe. Sí, sí. Mercedes Groove. Composición original de David Viñola, nuestro invitado, y que es el batería de los Funky Step. Step and the Say Sisters, pero ellas no están aquí, sino los Funky Step, en plan instrumental, con esta pieza original de David Viñolas, Mercedes Groove. Una cosa, David, ¿cómo se puede seguir, digamos, las idas y venidas de esta formación? Pues básicamente por Facebook y Twitter. Vale, en Facebook, si buscáis Funky Step Say Sisters, pues está la página de Facebook y ahí lo vamos colgando. Vale. Todo. Y en Twitter es Funky Step Say Sisters, creo. Perfecto, muy bien. Esto es Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4 FM, la web www.contrabanda.org. Esto en caso de que no se encuentren en el área metropolitana de Barcelona o estén en Estados Unidos, como Heidi, que me ha dicho que hoy de momento no nos podrá escuchar en directo, pero va a escuchar el programa en el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. A quien sí saludamos es a Liz. Si quieres, envíale un saludo a Liz, David. Saludos, Liz. Nos escucha desde País de Gales. Best regards. Cerca de Swansea. Nos está escuchando. Bueno, espero que castellano habla muy poquito, pero bueno, algo nos entiende. Algo no se entiende, si no, ya después me pregunta por Facebook. ¿Y este hombre qué decía? Saludos, Liz. Bueno, David Viñolas, ahora sí que nos vamos a su nuevo disco. Dejamos de momento a las hermanas de lado y nos vamos a este Cap al Capvespre. David Viñolas, tríos. Trío. ¿Quién conforma el trío, David? Conforman el trío Albert Bartolomé a los saxos, Aleix Forz al contrabajo y un servidor, David Viñolas, a la batería. Sí. Mira, iba antes de presentarte a ti, iba a leer una pequeña cita sobre la felicidad. Y de repente lo hago así, ¿no? Porque yo creo que la felicidad es importante, ¿no? Y tanto que sí. Fomentarla, hacerle publicidad, practicarla también, por supuesto, ¿no? Eso es lo mejor. Daniel Ramos Autó, en un pequeñito libro de una editorial, Versos y Reversos, que se llama El pequeño libro de la felicidad. Y les quería leer una cita, muy cortita. Dice, es de Tristan Bernard, un novelista y periodista francés que vivió entre 1866 y 1947. Y dice lo siguiente, siempre le pido a la gente que presten atención porque son muy cortitas las citas y muy incisivas. Dice, para ser felices con los demás es necesario no pedirles aquello que no puedan darnos. ¿Qué te parece? Una gran verdad, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, es digamos, que si quieres amargarte, ve pidiendo lo imposible. Claro. ¿No? Bueno, ahora sí estamos con Cap al Capvespre, que ya nos explicaste qué significaba esto en castellano, hacia, digamos, el atardecer, ¿no? Hacia la noche. Al anochecer, sí. Sí, al anochecer, ahí está, hacia el anochecer. David Viñolas a la batería, Albert Bartolomé a los saxos, alto, soprano, en un tema solo. Alto y soprano en un tema, en sí. En un tema, exacto. Normalmente toca el alto, ¿no? Sí. Vale. Y Aleix Forz al contrabajo. Este grupo es un grupo estable, es un grupo que se ha formado para este proyecto, o ¿cómo es, David? Es un grupo que procuro que sea lo más estable posible. Hace un par de años que estamos tocando juntos. Ajá. Y anteriormente ya habíamos tocado también en otras formaciones, en algún quinteto, algún cuarteto. Y ahora pues, desde hace un par de años, pues empecé a trabajar. Tenía ganas de tener mi proyecto más personal, digamos. Uh-huh. Y tenía ganas de hacer algo sin armonía, sin instrumento armónico, ¿no? Uy, uy, uy, uy, uy. Que no se nos asuste el personal. No, eso. Y porque lo que escucharemos es una música muy especial. y la verdad, pues es que pues los dos instrumentistas que están aquí conmigo pues me van de maravilla. Qué bien. Porque son, bueno, me encajaron muy bien en mi forma de plantear el sonido, más que las canciones, el sonido del trío o la dirección, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, los dos chicos, pues es eso, ya pues de haber tocado mucho juntos, pues ya nos conocemos bastante también y nos llevamos muy, muy bien tanto dentro como fuera del escenario, cosa que también creo que es muy, sí, muy importante. Y esto se nota a la hora de tocar, ¿eh? Sí, que se nota, sí. Si te puedes echar unas risas antes, eso se transmite en el escenario, ¿no? O sea, claro que sí. Y bueno, pues a partir de aquí pues empecé a trabajar repertorio. Yeah. Y aunque signe, pues el, digamos que el proyecto lo signé yo, yeah, lo firmé yo, sí, pues que no es aquello de el proyecto es de David manda, David toma las decisiones, no. O sea que estoy muy abierto pues a todo lo que me puedan aportar. Perfecto. Tanto musicalmente como extra musicalmente, ¿no? Sí. De hecho, en el disco pues hay un tema de Albert, por ejemplo, sí, ¿no? Y hay otro que lo firman los tres. Los tres, sí, es una, una improvisación colectiva. Y hay otro que lo firma un amigo del grupo, que es Paul McCartney. Eso es, sí. Y sí, después cierran con un tema de 12 minutos que hoy no lo escucharemos otro día, lo podremos escuchar completo, que es de el señor Erik Satie, otro fan del grupo. Sí, sí. Sí, no sé qué dirías a ti si escuchara eso, ¿no? Pero... ¿Y Paul, qué dijo Paul cuando le dijiste, vamos a grabar un tema que no vamos a descubrir cuál es de momento? ¿Lo sabe o no? Yo no se lo he dicho, no por si acaso. No se lo decimos. Pero no sé, yo creo que los temas de Paul han sido tan tocados de tantas, exacto, formas que seguro que no le extrañaría. No. Además, este para tema, nada lo que hemos hecho este con tema él. Tiene versiones. Junto con el Yesterday, porque aún no vamos a descubrir cuál es, no sé cuántos cientos y cientos de versiones diferentes. Sí, sí. Bueno, mientras se lo declaren a Sgae y a él le haga la caja registradora, clink, clink, clink, clink, clink, clink. Ya se da por satisfecho el hombre. Sí. Bueno, David, vamos a escuchar un primer tema. Perfecto. No sé, este es original tuyo, La felicidad de Sadie. Sadie. Bueno, claro, en inglés es Sadie. Eso es, sí, que, sí. Que no me dirás que tiene que ver con los Beatles también, porque hay una canción No. Sexy Sadie. Podría, pero no. No. La felicidad de Sadie tiene que ver con... ¿Con quién? Con una perra, que, ya no, es, que ya no está, vale, de mi compañera. Ah, vaya. Era una perra labrador negra, una perra guía. Sí. Muy guapa. ¿Era tu perra guía? No era mi perra guía. Ya. Era la perra guía de mi compañera. Pero vale. Sí que era pues mi perra de casa, digamos, vale, ¿no? Porque perfecto. Vivíamos juntos. Ya. Y le dediqué esta canción porque yo creo que es la persona, bueno, la perra, digamos, o que ha escuchado más el disco antes que nadie, porque siempre, pues, cuando estaba trabajando en composición, en el piano y tal, pues siempre estaba allí dormida, panza arriba, la tía. Ah, sí, súper feliz, ¿no? Sí, sí, súper feliz. No se alteraba. ¿No? Para nada. No se ponía a aullar aquí. No. Y entonces, luego es cuando decía, eso tiene que estar bien. Exacto, claro. Pues sí. Y hice esta canción, La felicidad de Sadie, que, bueno, creo que la melodía pues tiene un punto simpático, es una estructura sin... muy, muy estándar, digamos, ¿no? Yeah. Y mira, me gustó y pensé, pues se la voy a dedicar. Pues se la dedicamos a Sadie. Claro, con este nombre era una perra. Era, ¿no? Una perra, una, sí, perra, sí. Claro. Y claro, el tema de los Beatles es sexy. Sexy Sadie. Sadie. ¿Y esta Sadie era sexy o no? Sí, total. David Viñola hace su grupo. Thank you. Felicitat de Sadie. De el trío de David Viñolas, de su disco Cap al Capvespre. Tema original tuyo, David, ¿no? Ya, sí. Ya lo explicamos, dedicado a esta perra fabulosa, Sexy Sadie. Eso es. Y bueno, ¿y tú? ¿Y qué pasó al final? ¿Vino otra perra a reemplazar a Sadie? ¿O no? No, de momento no hay. No hay perra. No. Pero no la necesita. Era su perro guía, ¿no? Sí, pero bueno, con el bastón también nos manejamos bien. ¿Sí? Sí. Sin ningún problema. Tú no me dices que no tienes perro guía. ¿Por qué? ¿Porque no quieres? ¿No lo necesitas? Mira, yo no tengo perro. Bueno, claro, primero al igual tendremos que contar a los oyentes que soy ciego. Bueno, vale. Nosotros estamos aquí hablando, ¿no? Exacto. Y tu compañera también, claro. Y mi compañera, bueno, también, yo sí, creo sí. que con lo último ya empezaban a sacar conclusiones. Sí, total. Y yo no me he movido nunca con perro. Siempre he ido con el bastón para arriba y para abajo y no, digamos que no he necesitado de él. Ya. Y considero, o sea, los perros guía son fantásticos. Pero son fantásticos. Hacen una faena encomiable, ¿eh? Una pasada, ¿no? Pero también tienes que tenerlo muy claro, yeah. que pues estás las 24 horas del día con un perro, uh-huh. que te está dando mucho, yeah. y que tú tienes que darle tanto o más, ¿no? Yeah, y tienes que tener muchas atenciones hacia yeah. el perro, ¿no? Y yo pues al igual egoístamente pues quizás no he querido esta vale. Esta atadura, entre comillas, yeah. para nombrarlo de alguna forma, ¿no? Ya, yeah. Y mira, ahora no lo había pensado, lo que te voy a, digamos, esta reflexión que te voy a comentar ahora, bueno, la voy a comentar en antena, no la había pensado nunca. Claro, si tú también, tú has sido siempre independiente, porque no has necesitado el perro. Sí, sí. Entonces yo estaba pensando, bueno, si alguien tiene un perro guía y deposita prácticamente toda la confianza en su quehacer, digamos, diario en este perro guía o en una perra guía, como que limitas también tu capacidad de ser independiente, ¿no? Bueno, no, porque, ¿no? O sea, lo que hace el perro básicamente es, el perro siempre te llevará donde tú le indiques que te lleve. Ah. Luego, no toma decisiones un perro. Es como, ¿vale? GPS, pero de verdad. Eso es, sí, señor. Vale, luego... Natural, no, pues, no es una máquina. No, eso. Luego, pues, ¿qué te hace? Pues cuando llegas a un paso de peatones, el perro se para. Ya. Pero no se para, se para pues porque él sabe que tiene que pararse. Ya. Y eres tú el que le dices, vamos a cruzar que está verde o está rojo. Ah, en él rojo. No te dice él que no está te verde. Dices, no. ¿Vale? Y te da un tirón cuando lo ve verde, ¿no? Eso. Vale, vale. O sea, son... Luego tú, pues como usuario de perro, tienes que saber dónde vas y el perro pues lo que hace pues es sortearte obstáculos. Ah, vale, tú vale. le dirás, búscame la puerta, te la buscará. ¿Sí? Pero siempre es el dueño del perro quien le da las órdenes y el vale, perro pues te llevará. Vale, sí, vale. Sí, sí, sí. Mira, esta no. Primera vez que lo converso con alguien. Mira, pues qué sí, bien. Sí. Bueno, David Viñolas, trío, batería, ya me dirán, el señor ahí tocando la batería. Me recuerdo un vídeo donde sale... Y después te hago la siguiente pregunta. Esto me acabo de acordar antes cuando mencionaste a Stevie Wonder, ¿sí? que él hizo un disco de estos, un disco fabuloso de... Ahora mismo no me acuerdo cuál es. Hombre, ha hecho bastantes. Mucho, pero hay uno en concreto fabulos, donde sí. prácticamente lo hace todo y toca la batería también. Sí. Bueno. El si no voy equivocado, el famoso tema, el Superstition... Ah, toca él la batería. Toca él la batería. Sí. Oye, y pero... es uno de los grooves de batería más complejos, o sea... Parece, es un ritmo de batería de esos que a priori parecen muy tontos, yeah. pero te lo pones a tocar y para pillar el feel que le dio Stevie Wonder no hay nadie que lo consiga. Yeah. O sea. Oye, y aquí viene la pregunta, es curiosidad. Pianistas ciegos hay muchos, sí. ¿Pero baterías? ¿Baterías? Bueno, yo no conozco ninguno. Excepto tú. Yo conozco a Stevie Wonder. No, pero aparte, y te conoces tú también. Y me conozco yo, pero sí, no, es verdad que no hay mucho. Seguro que hay más, ¿eh? Sí, pero sí. Yo nunca... Pero no conozco, la verdad es que no. Sí, tengo un colega en Manresa que también es ciego. Ya. Yeah. Y tiene un grupo de rock y también toca. Wow. Pero, o sea, así, digamos, más a nivel profesional, por decirlo de alguna manera. Yo no conozco ninguno más. Bien, pues David y su trío, Albert y Alexis, o Aleix, perdón. El disco se graba entre, bueno, dos días, 21 y 22 de julio del 2014. Eso es. Y se graba en un sitio muy especial. Sí. ¿Dónde se graba? Lo grabamos al Teatro de Calaril, que es un teatro que está en Guissona. Ya. Yeah. Que esto está por la... Ya, sí, provincia de Lérida, creo que es ya. Sí, ¿no? Eso ya se agarra, ¿no? Sí. Y lo grabamos allí un par de días, estuvimos allí un par de días en el teatro, porque es un teatro que al mismo tiempo de ser teatro es un sitio muy... Es un pequeño teatro, digamos. Ya. Yeah. Y que además está equipado como estudio de grabación. Mira qué bien. Y es un teatro de... Calaril es una familia. Uh-huh. Que hay un el petit de Calaril, sí. El Joan Pons es un cantautor. Por ahí va a llegar yo después. Sigue. Vale, es un cantautor o músico pues catalán que desde hace pues unos años pues está haciendo algunos discos, creo que bastante interesantes. Uh-huh. Con algunos toques de psicodelia y unas, sí, letras muy, bueno, unos muy personales. Sí, yo creo que bastante psicodélico. Sí, ¿no? sí. Y pues el teatro es de su familia, ese teatrillo. Y luego, pues allí, pues él se ha ido montando un pequeño estudio. Uh-huh. Y allá que nos fuimos a grabarlo, pues a través del contacto del Ildefons Alonso, sí, que es el técnico que nos lo grabó. Uh-huh. Que es baterista, sí, también. Y bueno, pues con Ildu nos conocimos y yo le dije, mira, que quiero grabar el disco, que me han dicho que eres técnico, que dónde lo podemos, yeah, hacer. Y me dice, hombre, vámonos a casa del Joan, que estaremos súper bien. Y yeah, no nos lo pensamos dos veces. Dijimos, pues venga, va. Y había pues esos dos días libres que nos coincidía de fechas y tal. Y estuvimos allí muy tranquilos. Y que tal, bien, porque está eso en el campo. Eso está, ¿no? Sí. Fantástico. Vi un así... Bueno, hará un par de años, un documental que se hizo sobre ellos en el... Y se proyectó en este festival de documentales, Inédit. Sí. Sí. Uh-huh. Pero yo había tenido un encuentro muy divertido con esta gente. Ellos trabajan con más grupos, colegas, pero hay con un grupo que no hace mucho... Bueno, no, sí, de hace unos 4 años, hicieron un disco de canciones de Navidad. Ah, pues mira, no lo conocía esto. Y entonces yo fui a la rueda de presentación del disco y además lo presentaban en el auditorio. Y entonces yo les pregunté, bueno, ellos tan psicodélicos, tan modernos, digo, ¿cómo era que se ponían a grabar y a cantar discos de Navidad, ¿no? Así que me parecía a mí total y absolutamente descabellado, ¿no? Y me dice, no, me dice, mira, es muy sencillo. Resulta que a la abuela de Joan, ¿sí?, le gustan mucho las canciones de Navidad y fue como una especie de regalo para la abuela. Y ahí conocí al grupo y en fin, pero bien. Y después vi el documental y cuando veo aquí en tu disco que se grabó en el Teatro de Caleril, dije, tiene que tener una relación, ¿no? Sí, pues ya te digo. Y la tiene. Vino pues eso, de mano de Ildu, uh-huh, que es pues el baterista que tiene él en el grupo y pues también es técnico y pues a veces graba cosas allí, ¿no? Vale. Y sí, pues surgió la oportunidad y no nos lo pensamos dos veces. y la verdad es que estuvimos... Y qué tal, bien, ¿no? Sí, muy sí. Bien, ¿no? Eso, ¿no? Porque pues estás dos días muy tranquilo, fuera de la ciudad, solo con la música en la cabeza. Sí. Que puedes grabar, tocar tomas, descansar... Y se quedaron a dormir aquella noche allí, ¿no? Sí, nos quedamos allí mismo, pues nos dejaron un apartamentito. Sí. Pues eso, con cocina. Pero estuvimos allí cenando. Sí, sí, sí. Qué estupendo. Lujo, o sea, qué lujo. Lo saludamos desde aquí. Esas cosas que es tan difícil que pasen, pero a veces hay como una conjunción de astros y pasan y las pillas, ¿no? Y fue, bueno, genial, ¿no? Porque te permite, pues, relajarte y tocar música bien, ¿no? No es aquello de tengo estudio de 10 a 2, nos vamos a comer y de 4 a 7 y el disco tiene que estar terminado porque mañana se mezcla. No. Ya. O sea, fueron dos días de grabación muy bien. Seguro que en una de esas nights, una de esas noches, salió este tema que es el impro número 1, Nit a la Cegarra. Sí. Seguro que salió en una de esas salió noches, allí, ¿no? en la noche, pues mira, la noche del 21 al 22. Ajá. Salió. O sea, además, estuvimos allí cenando. Hildu, precisamente, nos preparó allí unas tortillas y unas cervecitas y tal, y estuvimos hablando. Hildu. Hildu es el técnico, Ildefons. Ildefons, Hildu. Sí, sí, vale. Sí. Bueno. Y fue, bueno, pues qué, vamos a tocar un poco. Y nos bajamos al teatro a las 12 de la noche y salió esto. Pues lo escuchamos, ¿qué te parece? ¿Vale? Ok. Impro número 1, Nit a la Cegarra. quién, en el estudio charlando con David, y el tema estaba ahí a punto de terminar. Logramos pillarlo al final, ¿eh, David? Estábamos hablando del Sunset, el Jazz Club en Girona. Bueno, esto era el impro número uno, Nit a la Zagarra. A partir de la fecha de grabación del disco del 21 de julio, que va camino ya del año, ¿cómo ha ido el tema de bolos, promoción del disco y promoción del proyecto? Claro, digamos que el disco terminamos de grabar, o sea, la sesión de grabación terminó pues el 22 de julio, pero luego no nos metimos en las mezclas hasta septiembre, octubre. Porque, bueno, con dos días da para tocar muchas horas y hacer muchas tomas y muchas impros y mucha cosa. Y luego me llevé pues en casa entre 7 y 8 horas de música. Uy, uy, uy. Luego vino un trabajo de selección. Sí. ¿No? Para hacer un disco, ¿no? Porque si no. Y coger pues lo que más me gustaba, lo que más encajaba en el disco. Luego yo pues ya lo mezclamos. Luego Ferran con Angla lo masterizó. Ajá. Y luego ya pues todo el proceso de fabricación de la discográfica. Claro, y pasó tiempo ya. El disco pues estuvo listo a principios de diciembre. Ajá. Sí, ya nos fuimos a final de año. Final de año, ya. Luego, seis meses pues, casi. Claro. Y luego ya, pues entre Navidad y tal, decidimos no mover nada de promoción tampoco, porque era como empezar una promoción el 12 de diciembre. No, como que no sea. Es como que no va a servir mucho. No, como que no sean Nadalas. Claro, eso. Y luego pues ya lo dejamos pues eso, para mediados de enero, febrero, y es cuando ya se empezó a mover un poco entonces, el disco. ¿Hace nada? A moverlo. Sí, no hace mucho que se está moviendo, digamos, ¿no? Está moviendo, ¿no? Y pues eso, ahora pues un poco pues en fase de promoción del disco. Sí. Y paralelamente pues moverlo pues ya más a lo que es a nivel De presentación y de conciertos, ¿no? Vale. ¿Hay algún concierto, digamos así, en un futuro próximo? En un futuro próximo, no. Tengo una fecha cerrada en agosto. Ya. En un festival que hacen en el Esquirol. Es un festival que hacen de artes escénicas en general. Ajá, ajá. Y pues estaré allí con él. Bueno. Sí, sí, porque además pues a veces hice una presentación del disco a finales de septiembre. Sí. Y un poco pues salió la idea de jugar con el capvespre, ¿no? Que es el anochecer. Sí. Y mezclé un poco pues los temas del disco con poesía que habla pues de ese trance de día a noche, ¿no? Yeah. De anochecer. ¿Y de quién eran los poemas? Todo eran poetas catalanes. Ajá. Y había pues Miquel Martí Pol, Joan Vinyoli, Vicent Andrés Estallés. Clàssics todos. Sí, no, excepto Enric Casasses, yeah, que és contemporani. No lo conozco, no lo he escuchado nunca. I Pau Jané, que també és un poeta joven que està escribiendo muy bien. Mira qué bien. Y hicimos así una presentación pues con eso, mezclando un poco poesía y jazz, aprovechando pues partes de improvisación y tal. Y bueno, me lo pidieron eso mismo en agosto en el festival ese y lo volveremos a hacer. Sí. Yo creo que tenemos que recordar, lo hemos dicho, pero lo recordamos, que el disco está en el sello Quadrant Records. Eso es. De Lleida. Ellos hacen la distribución, me imagino. Ellos, ¿no, David? Hacen la distribución, también se puede comprar en formato físico directamente desde su web, también se puede adquirir. Y aparte, pues están todos los canales digitales, iTunes y demás. Sí, y está por ahí, ¿no? Está, oye, sí, sí. Y si la gente quiere enterarse de cosas del grupo, fechas o más datos biográficos, me imagino que tendrás un... Yo tengo mi propio Facebook, que es David Viñolas. Uh-huh. Si buscan David Viñolas Music, pues allí estoy. Y luego tengo en fase de construcción una pequeña web. Pero que de momento está, digamos que no hay nada, está de obras. ¿Qué le pasa? Que tengo que ponerme a escribir y a colgar cosas. Y por ahora no me he metido. No te has metido. Todo lo a fondo que debería de meterme. Ya. Pero en breve yo creo que la tendré, porque ya tengo ganas también de de sacarme esta faena de encima y tenerlo allí todo. Ya, pero tú sabes que cuando uno tiene una página web, ya tienes una fiera que te pide información todo el tiempo. O sea, tienes que mantenerla más o menos. Tienes que mantenerla, actualizarla. Porque si no... Sí, si no es... Sí, no hay nada peor que una web que no tenga información actual. Aquí, claro, porque entra... bien, le gusta, entra, no sé, una semana, dos semanas después y hay lo mismo, y a la tercera, entonces, si una tercera entras y ves que no se ha actualizado, sí, ya no vuelves. Ya no vuelves, sí, sí. ¿No? Sí. Esto es el peligro de, ¿tienes? De las páginas. Bueno, y, bueno, de, no, y, pero y del peligro, Facebook no, pero... también, pero... Uno tiene que saber que si se mete en redes sociales o tener una web, pues que tienes que estar... Ya. Más o menos pendiente de ir publicando algunas cositas. Alguna cosita, sí, ¿no? Sí. Alguna cosita. La gente, claro, si entra... No, y si tienes una agenda, pues actualizar los bolos. Ahí está. Si hay un pequeño vídeo, pues linkarlo allí, ¿no? Cosas así. Ese pequeño trabajito. No, ya te digo, ahora digo que estoy en fase de construcción, pues eso, ¿no? Porque pues primero hay el digamos que primero pues tienes que... colgar pues una biografía, unas fotos, un departamento de prensa, algo, ¿no? Que cuando la cuelgues por primera vez allá, todo ese material ya esté disponible allí, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué escuchamos ahora? Pues... Nos va quedando tiempo como para dos temas antes de... Porque nos vamos aproximando ya al final y quería tocar un par de temas de un bajista que hoy está de cumpleaños, el señor Ron Carter. Entonces dejamos los últimos minutos para él. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. A ver, ¿qué se te ocurre a ti? Pues mira, se me ocurre, porque vamos hablando del trío, yo creo que sería interesante poner el... Siempre se hace lo que se puede. Song for Marco. Que además es uno de los tracks donde hay colaboración. Ah, ¿de quién? ¿De quién? Sí, aquí lo veo. De Jordi Santanac. Clarinete bajo. Eso es. Vaya. Sí. Sí, porque, bueno, pues había algunas canciones pues que tenía, bueno, que me cuadraba bastante el timbre del clarinete bajo. Uh-huh. Y pues lo invité a que participara en el disco, ¿no? Y el disco, pues eso, ahí... algunos tracks, pues que de repente suena un cuarteto en lugar de un trío. Sí, porque hay el track 1, el 5 y el 8. Y el 8, sí. 3 de 9, no está mal. No, siempre no. Se hace lo que se puede, Song for Marco. Yo te dije, antes cuando lo vi, te dije, será por Marco el contrabajista finlandés que vive por aquí, pero resulta que fue un disparo en la oscuridad. Sí, no, es Song for Marco, es Marco Djordjevic, que es un batería serbio, que desde hace muchos años ya está viviendo en Nueva York, y que hace cosas muy interesantes. Es un gran compositor y un gran baterista, que ha estado bastante por Barcelona, y tienen un dúo con David Soler. Vale. Y es un dúo muy, muy, muy potente. Y hace años pues que mantengo una relación con Marco. Empezó un poco la relación como de profesor-alumno, digamos. Yeah. Y ahora ya es tenemos pues una relación de... de amistad, de colegueo. Vale, vale, vale. Y Marco, claro, este Marco se escribe con K. Y obviamente. Este Marco se escribe con K. Con K. Sí, claro, sí, es sí. Que a mí me vino lo de Marco porque creo que Marco Mezquida tiene un disco, mi amigo Marco. My friend Marco, sí. My friend Marco, ¿verdad? Bueno, fue el disco debut un poco del trío de, ahí está, de Marco Mezquida. Ahí está. Bueno, pero vamos a escuchar el de David Viñolas. Siempre se hace lo que se pueda, que es el número 5 de este álbum, cuyo título es, David... Cap al cap vespre. Molt bé. Noctámbulos, bona tarde o bona nit. Si nos escuchan allí en Torelló, los sábados en la noche, y en Valparaíso, en la Radioneta. Saludos y un abrazo cordial desde Barcelona de David Viñolas, que está esta tarde conmigo y personalmente de mi persona. David, una pregunta. ¿Siempre se hace lo que se puede o lo que le dejan a uno? Siempre se hace lo que se puede. ¿No? Si te dejan y no puedes, ya no puedes. Pero mira, eso es precisamente, le puse siempre se hace lo que se puede, porque es una frase que habíamos utilizado bastante con Marko Djordjevic, ¿no? Ah, vale, vale. Porque, vale, pues, recuerdo las primeras, alguna clase de batería que tomé con él y estábamos aquello, ¿no? Mirando cosas de técnica, ¿no? Yeah. De líneas arriscadas o complicadas, ¿no? Yeah. Y aquello que yo, Marko, es que no me sale tal. Y siempre me decía, tú no te preocupes, siempre se hace lo que se puede, ¿sabes? Y luego me decía, me interesa que pilles la idea y te lo ocurres, que yo me voy a Nueva York otra vez, ¿sabes? Exacto, o sea, y ahí te quedas y me solo. Metía mucha caña, ¿no? Y siempre la frase era como, pero tú no, tú tranquilo, siempre se hace lo que se puede, ¿no? Fantástico. De ahí salió el homenaje a Marko. Bueno, sí, sí. Estamos ya camino del final. Mira, nos queda como de programa unos 20 minutos. No quería terminar sin saludar a un excelente músico, saludarlo en el día de su cumpleaños. Me refiero a Ron Carter. Nació en Ferndale, Michigan, el 4 de mayo, un día como hoy. Sí, hoy es 4. De 1937. Un hombre que vamos a decir de Ron Carter, David, es toda una institución dentro del jazz. Es una, ¿no?, institución dentro del jazz. Es un hombre que junto a Ray Brown, otro gran contrabajista, Pettiford, y ¿cómo se llamaba el chico que tocaba con Bill Evans y que murió muy joven? Sí, Scott Lafaro. Sí, sí. Yo creo que son parte importantísima de... Y hay muchos más. Sí, bueno, claro, podríamos nombrar Mingus y tanta otra gente, ¿no? Pero muchísima gente. Y es un hombre que también, si nos ponemos a hablar de los músicos con los cuales ha tocado y grabado, la lista es larguísima. Voy a dar algunos nombres: Herbie Hancock, Joe Henderson, Sam Rivers, Eric Dolphy, Coleman Hawkins, Andrew Hill, Bobby Hutcherson, Wes Montgomery, imagínate, Oliver, sí, Nelson, sí. Miles Davis, por supuesto, Wayne Shorter, Toshiko Akiyoshi, Donald Byrd, Freddie Howard, Quincy Jones, Roberta Flack, Hermeto Pascual, y así podríamos seguir hasta el final del programa prácticamente. Y quería simplemente eso, David, recordarle, rendirle un pequeño homenaje en este cortito tiempo que nos queda de programa. Me parece fenomenal. Y escucharle, pero antes me gustaría decir que es un hombre también que ha grabado más de un par de discos tocando el chelo con trabajo. Ajá. Es como un instrumento que está entre el chelo en cuanto a tamaño, me imagino, claro, al cambiar el tamaño también cambiará un poco el registro, supongo. Sí, y sí, todo aquello, pero el tamaño es, digamos, entre un chelo y un contrabajo. Y escuchar un par de cosas de él. Y pensé, lo comentábamos antes al micrófono cerrado, que lo mejor era en el formato más reducido posible para escuchar su arte con el contrabajo. Y es un disco del año 1985 del sello Concord Jazz, cuyo título es Telephone, y es un dúo con Jim Hall, un guitarrista, ¿no? Y también con un tema original de Ron Carter. Y vamos a escuchar justamente el tema que le da título al álbum, Telephone. Ron Carter, Jim Hall y nada, nuestro happy birthday desde aquí, ¿no, David? Y tanto que sí. On bass, Ron Carter. And on guitar, Mr. Jim Hall. Thank you. Merecidos aplausos para este dúo. El tema Telephone, original de Ron Carter, de este disco a dúo con Jim Hall. Decías tú, qué bajista que es Ron Carter, ¿eh? Sí, sí. Y lo mismo nos dice Liz, desde el país de Gales, dice, bass players, good old Ron. A ella le encantan los contrabajistas, a Liz. Le haremos escuchar otro tema. Recordamos que esto es nuestro porque como tenemos a David aquí, nos unimos los dos en saludarle por su cumpleaños. Hombre, y tanto. Nació el 4 de mayo de 1937. Y no le saludamos obviamente solo porque nació un día como hoy, sino por el increíble legado que ha dejado al jazz, ¿no, David? Sí, sí. Bueno, ya lo has comentado tú antes. Es que un hombre que ha tocado desde Coleman Hawkins hasta Wayne Shorter Miles, ¿no?, de por medio, imagínate. Sí. Bueno, y para seguir recordando a Ron Carter, y antes de pasar a un último tema con David, de este mismo álbum en directo, vamos a escuchar ahora un tema de Jim Hall. ¿Qué te parece? Como es un dúo, pues mira, hacemos uno de cada. Perfecto. Tema original de Jim Hall, Two's Blues. Noctámbulas bona tarda. Thank you. Aplausos, aplausos, aplausos. Ya lo pueden ver, este disco está grabado en directo. Bueno, y ahora sí. Bueno, antes le digo, no lo había dicho, ¿verdad que no? ¿Verdad que no había dicho dónde se grabó ni cuándo? Creo que no. No, se grabó en agosto de 1984 en el Concord Pavilion, en Concord, California, que es la ciudad en la cual el sello Concord Jazz Records tiene su base geográfica. Qué maravilla, ¿eh? Jim Hall, hablábamos de él y hablábamos de guitarrista y empezaron a salir un montón de ellos, ¿no? Pero este me parece un disco excelente. Además, los dos, 10 cuerdas. Lo que se puede hacer con 10 cuerdas, amigo mío. Sí, sí. ¿No? Impresionante. Impresionante. Sí, sí. Bueno. Y muy buen gusto, por encima de todo, ¿no? Por encima de todo, sí, es señor. Es algo. Ah, otro. Una exquisitez, guau. Otro guitarrista de todos los que hablábamos a micro cerrado que me gusta mucho también es Charlie Byrd. También. Uno. El primer introductor de lo que fue la bossa nova en los Estados Unidos, antes que Stan Getz. Él introdujo Stan Getz a la bossa nova. Sí, sí. Pero, oye, mira que tenemos ya el tiempo justo y no creo que... Sí, que alcanzaremos a escuchar el tema que da título a tu álbum. Ajá, perfecto. El Cap al Cap Vespra. Me cuesta decirlo, Cap Vespra. Parece un trabalengua para los no catalanes, ¿eh? Sí, casi, casi. Y no está hecho apuesta, ¿eh? Ya. Y eso que no comenzamos con los Setsa Yuches y no sé qué. Eso, bueno, eso ya es terrible. Eso ya es terrible. Bueno, entonces, ¿este es tu primer disco como líder? Sí. Sí. ¿Y ya estás trabajando en otro o todavía tranquilo? Todavía tranquilo. Va. Tengo ideas, voy escribiendo alguna cosa, yeah. Pero me lo tomo con calma. Sí, lógico. Además, este disco lleva... Ni siquiera tiene rodaje, ni siquiera tiene carretera todavía. Eso, ¿no? Es. Y va. Luego, pues, bueno, a disfrutarlo y a tocarlo, que es lo que nos apetece también ahora. Exacto. Pues, presentarlo en directo y disfrutarlo. Muy bien. David, gracias por venir. Gracias, gracias a ti. Gracias por la charla, las risas. Siempre se agradece. Y gracias por la música. Y nos despedimos con el tema que le da título al álbum. Dile tú, porque yo me trabo. Cap al Cap Vespra. hemos hecho algo que no me gusta hacer, pero el tiempo, David, nos ha obligado a hacer un fade out y un fade in con el tema. Faltaba todavía como un minuto para que terminara el tema. Y era justamente el tema que le da título a este álbum de David Viñolas. Eso es. Bueno, David, el tiempo, mira, marca su ritmo. Y hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. ¿Habías estado antes aquí? No, ¿no? ¿Primera vez? Es la primera vez. Muy bien, espero que no sea la última, ¿eh? Yo también. Contrabanda FM en Barcelona, 91.4, fuera del área metropolitana de Barcelona y al resto del planeta Tierra y posiblemente en... ¿A ti qué te parece? Estos satélites que andan en órbita nos escucharán, tienen internet, seguro, ¿no? Seguro que sí. Ah, entonces lo pueden escuchar. Claro. Página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas... Y el programa se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Allí en Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y el sábado a partir de las 3 de la madrugada. Radio Arc, Torelló, 103.5. Esto está aquí en Cataluña. Web www.arrc.cat. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. Y en Radio ELA, en Madrid, que antes David no pudo decir la hora y el día en la cual se transmitía el programa, pero ahora lo tengo, los domingos a partir de las 13 horas. Mira, sobremesa. Y la web radioela.org en Madrid. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado. Y junto con David, muchas gracias. Muchas gracias, todo un placer. Antonio Narváez, hasta la próxima oportunidad. El mail, no solo jazz@gmail.com.